aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana, martes 12 de julio del 2011, y saludo también en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Jorge? No te veo en Radio AMLO, todavía no se arregla. Conectando la nueva técnica y toda nueva técnica, si las viejas técnicas, sí, funcionan mal, las nuevas peor. No le encontramos todavía, pero ahorita lo vamos a arreglar muy bien. No más me falta que salga el QE, que quiere decir Q. El Q. Y luego no sé qué otras cosas. Bueno, espera un ratito. Porque es la técnica actual, es mucho, muy buena cuando funciona. Y para que funcione está de la vaya, es muy complicado. Bueno, ¿qué hay de bueno? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuento, Jorge? Pues parte de lo que ayer decíamos, ¿no? Como que es un antes y un después de la era de la sub-17, ¿no? Antes éramos un país, derrotado, pues no sé, triste, sumido en todo lo malo, pero después de este triunfo, pues ya es un antes y un después de la sub-17, ¿no? Sí. Ahora tiene que venir todo lo bueno porque somos un país que sí puede, ¿no? Que tenemos ese ánimo y esa responsabilidad de salir adelante. Lo que me parece a mí peligroso, sí, es el hecho de que la sub-17 enrole de una manera tan fácil, digámoslo así, ahorita a reserva de componer un poco mi idea, e involucre y jale y arrastre, para usar la terminología del estudio de televisión, a la misma presidencia de la República. Pocas veces el presidente Felipe Calderón Hinojosa se ha mostrado tan entusiasmado con algo. Es decir, que sus culminaciones de entusiasmo, que pueden ser el anuncio de su triunfo, cuando él haya sido como haya sido, otros que no me acuerdo, pero que sí lo ha tenido y sí los ha habido, el término es vehemencia. Con los muchachos fue inusualmente vehemente. Luego me gusta el escenario latino, vehemente. Entonces, esa vehemencia, enjundia, vigor, holgura de léxico, quiere decir que tenía 8, como vimos ayer, 8 o 10 calificativos para decir, nos van a servir para darnos ánimo, vigor, entusiasmo, ejemplo, los vamos a seguir, en determinado momento van a marcar la pauta, bueno, no sé. Era un hombre entusiasmado, no es una crítica. Lo que pasa es que hay pocas cosas de qué entusiasmarse en este país, incluido lo que se gobierno. Pero hasta lo que vamos ahorita, mi querida Betty, ¿sí? Estamos narrando... lo que estoy diciendo no es una actitud crítica, sino definitoria, que define. Estamos definiendo lo que sucedió. Entonces, los niños se les atribuye la tarea de hacer grande un país. Habría otra actitud. Claro que la habría. Y entonces, por eso me reprochan que soy regañón o lo que sea. Es tan simple como decir, ¿qué hubieras hecho tú? Si alguien me lo dice a mí, coma, güey, hubiera podido decir. Bueno, yo hubiera hecho otra cosa. Es decir, sí son ejemplos. Sí puede ser que un niño, en vez de muchas cosas, el hecho de que hayan tenido un devaneo, si son estos buenos y si no me da igual, con una joven prostibularia, con una de Taira, no malos bigotes, no hay problema. Podrían, no es incompatible Además, nunca ha dicho que eso se perjudique para la vida deportiva, creo suponer. Entonces, estos muchachos la hicieron muy bien. Uh-huh. El país se fija en ellos como estandarte, como bandera y nada más. Como ejemplo, en una cultura de homo videns. Sí. Homo videns, el que ve. Son ejemplos televisivos. Son ejemplos de adeveras. Las fauces de los productores de televisión, compadre La Rosa, compadre del Bosque. No, ellos no, porque ellos hacen telenovelas. No, pero otros, hay el Chaparrito Moranito, los que organizan Big Brother, los que organizan Bailando con un Artista, los que organizan Niñitas y Niños que se sudan para bailar, los de Marianela, de Montijo, bueno, mañana, los otros de no malos tamaños, ¿cómo se llama? Inel, todos estos ya están con los ojos puestos y sus fauces se abren desmesuradamente. Todo esto ayudado por un crimen que se comete alrededor de ellos. Si yo tuviese un hijo, si yo tuviera alguien, un familiar, digamos, ¿no? Porque algunos de los cuates que conozco, que son de la satanista menor, les encanta el fútbol, bueno. Pero si alguien, y llegase un mequetrefe, y me dijera, oye, estamos trabajando con esta materia prima, tu madre, hermano, una persona. Yo, ¿cómo materia prima? Materia prima el barro para hacer los ladrillos, y el barro no piensa. Materia prima el cemento. La cal es la materia prima. No es materia prima. No, es que tenemos que entregar un buen producto. Producto en tu reverenda y no sé qué, diría el papá de uno de tus muchachos. ¿Cómo va a ser producto? Puta, producto, la leche, la mantequilla, la cajeta, lo que sea. Eso es un producto. Es la obsesiva, constante y mecánica tendencia a mercantilizarlo todo. Vas a ver. Ya traje ahí en el programa de Jalapa, me prestaron un día los libros de que estudian los niños en la escuela para enseñarlos a... Dice, voy a la tienda y compro 3 paquetes y si le aumento 2 paquetes, ¿cuántos paquetes tengo? Bueno, 3, si no son 5. Sí, pero los paquetes son de Pan Bimbo, de Maseca. Mm. Ya al niño, desde la infancia, lo están convirtiendo en comprador de supermercado. Sí. Estos son esclavizamiento, no se dice, ¿verdad? Son tendencias esclavizantes que estás marcando a un individuo por la maldita comercialización. Es decir, nuestro, está cabrón que nos diga, no sé cómo decirlo, todos tenemos una proclividad a conseguir la manera de tener bienes materiales. Pero yo me acuerdo, mira, hay una frase de alguien que si me piden mucho lo digo, pero si no, mejor no, que decía, yo sé hacer dinero, cuatito, yo no sé gastarlo. Ya te imaginarás. Uh-huh. La cantidad de millones que tenía. Sí. Pues más que Oaxaca en el sexenio pasado. Puta. No, entonces era bastante. Chingón. Sí, era bastante. Mucho, no, así. No, porque estaban diciendo, oye, ¿cuántos son 490 millones de pesos? 150 maletas. Hijo, no, ¿cuántos eran? 10 mil. No me acuerdo cuánto es 450 millones de pesos. No sé, bueno. Total, todo para decir lo de estos niños. Sí. Y en medio de nosotros, el hecho de tomarlos como un ejemplo para México, un ejemplo televisivo. Tú agarras a un muchacho y dices, mira, te vamos a dar un campo deportivo por un lado y junto otro terreno igual a un campo deportivo. Y aquí tienes un compañero tuyo que también juega fútbol, pero él no es futbolista. Él es ingeniero agrónomo, tiene 19 años, ya se va a titular y sabe sembrar hortalizas. Entonces, haz un equipo antes de jugar cada partido, van a hacer ejercicio poniendo una hortaliza. Y después de que juegan, van a comerse una batea de ensalada de este tamaño, porque la ensalada es muy buena para el deporte. Uh-huh. Ah, cuando yo ya enseñaste a 10 o 12 cuates a sembrar, porque de esos muchachos, pues los 22, 25, 30 que haya, no todos van a salir espiroquetas. ¿Cómo se llama el que tenía el gol? ¿Cómo se llama? No, le dice de apodo, ¿no? ¿Cómo se llama, Betty? Julio Gómez, sí. No, pero hay otro que ¿Otro? Tiene un nombre raro. Ay, no sé. Bueno, no todos van a salir Julio Gómez. Bueno, pero de todas maneras, sí. Julio, tampoco los... Si los vas a meter a Iniciativa México, pues luego van a decir, bueno, pues métete al redondeo, o métete a hacer un krill, o como se llame, sí. O métete a presentar, actividades de una trivialidad inconmensurable, como una cosa que se llama Pensemos en México, que inventan no sé qué más, qué cosas inventan, y un simposio que no sé a qué van a un simposio. Yo he visto cuando Pelé vino, ¿no? Es decir, y vas a aprender lo que es una cámara de televisión y un estudio. ¡Ay, qué a todos! Voy a conocer un estudio. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es conocer un estudio? Nada. Sí, paparruchas. El espacio 2011-2013. ¿Qué espacio de qué? Babosadas. Hay que tener la jerarquía. Sí. Así es que mi sugerencia es que yo hubiese, en buena hora que despierten ese interés, en mala hora que sean tomados como producto. Pero estaba yo cotorreando en el Twitter, así ya ves que pone unos frasecitas y como no sé qué poner, dije, hijo, bueno, ¿por qué no le dicen la verdad? Los cuates no llenaron una vez el Estadio Azteca, ¿no es cierto? Lo llenaron 3 veces. ¿Por qué lo llenaron 3 veces? Pues porque había reventa. Entonces yo creo que un boleto debe valer 200, 300 pesos, yo creo, de los buenos, no son más baratos, pero los daban a 3,000. Y no les va a tocar nada a los chavos de la reventa, pues no, que muy héroe. Porque la reventa, ¿qué palabra digo? La reventa tiene que estar organizada a la de a... ¿De harina y de huevo? De harina y rompope. A lo que sabe el rompope, como dice el Bober. ¿A qué sabe el rompope? Pues así que tiene que estar organizada la reventa. Ajá. ¿Cómo te voy a decir? Dame 50 boletos, compadre. 50, ¿cómo te lo voy a decir? 50, ahí están formados 2,000 gentes. Forzosamente que tiene que estar organizado. A ver tú, Espiroqueta, a ver tú, Julián Gómez, a ver tú, ¿cuánto te tocó? Julio Gómez, sí. Al otro no les tocó nada de la reventa. No, pues es que los quieren todavía tanto y los quieren poner como héroes y la televisión, sí, se los comen y uy, se sientan de orgullo. Y uy, ¿y qué te dejó ese? Tengo una sorpresa, te voy a presentar los goles desde que naciste con tu mamá y que no sé qué. Finalmente no sabe uno nada de ellos. No sabe uno si son pobres, si son ricos, y no porque importe la cantidad de dinero que tengan, sino que nacieron en Banderilla, otros en Quilotepe, otros en la colonia Bondojito. Otros son de las Lomas, otros tienen un papá rico, otros son hijos de policía. Eso, para la prensa, pasa inadvertido. Es cierto. No, tienes razón. Todo lo que rodea a estos jóvenes, a estos chavos, pues es parte de la corrupción que hay en el país. La reventa es parte del modus vivendi del mexicano, y esa no es una buena noticia. Ahora, afortunadamente hoy no hubo... No más lo dije yo en general. Sí. Porque pienso que esta vez, por tratarse de algo tan noble, tan digno, tan grande, que es cantado por todos los programas de televisión, sí, que son motivos de una iniciativa para superar al país. Como dice aquel, ustedes quieren, si damos becas, ¿cómo vamos a hacer reventa? Si por un lado damos becas, que es una ocupación tan bíblica, tan bonita, tan noble, tan grande, tan llena de espiritualidad, el dar becas, como dice Lloret de Moya. Dice, no, entre ustedes son, imagínense, son lo mejor del país, y nosotros somos los rectores de lo mejor del país. ¿Cómo van a cobrar reventa? ¿No hubo, verdad, o sí hubo? No, sí hubo, ¿no? No, no sé, a ver, dígame, si Twitter, arroba Saldana Jorge. Si hubo o no hubo. Siempre hay, ¿no? Bueno, adelante. Pues te digo, insisto, Jorge, yo creo que el mérito, y hay que dejarlo muy claro, es solo y únicamente de ellos, de los chavos, que bueno, ya van a estar en el mundo que es pues no tan sano, no tan bueno, no tan meritorio, que es el mundo de la televisión y la corrupción. Y te digo, nos quieren manejar esto como una buena noticia para México, como un parteaguas que ahora sí va a cambiar el ánimo de los mexicanos, cuando bien sabemos, Jorge, que no es así, que una únicamente, insisto, el mérito fue de ellos, y que lo del más del país está cimbrando, se está desmoronando, que siguen habiendo denuncias de corrupción en las instituciones que tanto cuidan y protegen, que esta victoria de esta selección no va a ayudar a una transición democrática en el 2012, y que bueno, realmente debemos de poner los pies en la tierra, que no nos quieran engañar, Jorge. Sí, ver, fue un buen triunfo. Ya me regañaron el teaser porque puse. Sí. Y el destape. Ya se llama destape, ¿no? Sí. El destape es la salida de un nuevo candidato, como su nombre lo indica, propiamente digo. Y el destape de la señora... ¿Josefina? ¿O quién? Josefina Vázquez Mota. ¿O de Creed? No, espérate. Si el destape de Josefina Vázquez Mota, desde ningún punto de vista resulta atractivo, el de Creed menos. Menos. Pues sí, sí. Lo que es la redacción, va. Si no le pones desde cualquier punto de vista, el destape de Josefina Vázquez Mota, bueno, pues respetable, nada más. No lo voy a tomar a mal, señora, pero en realidad resulta una actividad desvaída, y lo que más, lo que más ternura, fíjate que estoy utilizando términos que para un político son desconocidos: ternura, honestidad, mesura, discreción. Uy, no. Sutileza. Humildad. Matices, humildad, ¿cierto? Uy. Terminología que para un diputado dice, what? What do you say? Imagínate, para aquel que abría puertas a chicas, digo, a golpes, ¿cómo se llamaba un diputado? Sí, el Dipu Hooligan. El Dipu Hooligan, ¿no? ¿Cómo sí se llama? Parece, le hablas de eso y no importa. Entonces, abstinencia tampoco lo cómo no se diría discreción sí, inteligencia, sutileza, todo eso no lo conoce. Son palabras que ellos no utilizan. Imagínate tú decirle a cómo se llama, no, pero Krill, ajá, joder, licenciado Krill, que no tengo nada más que respetos para ellos, para la señora Vázquez Mota, luego para Krill también, pero como me siento aludido o agredido, uh-huh, agredido es una manera brusca de decirlo, pero cuando veo la diligente y entusiasta actitud de Krill, señor licenciado Krill, se lanza, pues sí, fíjate que vengo agitado porque en este momento mi patria, mi fe, mi espíritu, mi bandera, no lo dice, no lo dice más que con la actitud. Con las palabras, ¿quién sabe qué caramba? Diciendo, no me importa. A mí, a usted quizá, si es de su partido o si no, le importa lo que diga Cris. Nos lo sabemos de memoria. Uh-huh. Nos lo sabemos de memoria. Pero la actitud es erubielesca. ¿Está echado para adelante? No. ¿No? Está falsamente acelerado, patológicamente entusiasmado. Quiere que nosotros nos demos cuenta que está imbuido, inyectado, que está prosaicado de Prozac, inyectado con el fuego de la patria, y que quiere salvar a México y quiere que vayamos a votar por él. Ay, que está difícil de tragar esa... Ahora, yo creo que habría que inventar tanto publicista que hay, tanto asesor en imagen, tanta jefe de relaciones públicas, tanta fregadera, y estamos sumidos en la noticia diaria, no más de estarse persignando para ver, primero para no estar en las estadísticas, ver, y luego para que menos compatriotas estén. No podemos romper, por un lado, el récord de ando a tan noble, tan grande, como que los niños jueguen y triunfen, y ese mismo día 30 muertos a los salvajes, mataron a don Cristian, asesinaron al otro. Faltan dos cosas de saber. ¿Qué relaciones tenía? ¿Qué, en lo de Facundo Cabral, por ejemplo, dónde está involucrado México y dónde están personajes ligados con el espectáculo? Están dos cosas. A ver, intuyo. No denuncio porque no lo sé. Pero, yo creo que habría que replantear. ¿Qué hace la CONAGO? A ver, busca ahí. A ver qué es la CONAGO. A ver, ¿hacen o no hacen? ¿Qué es donde se funciona? ¿Qué lo dirigen? Es decir, ¿qué consenso nacional hay para sugerir algunas investigaciones? A ellos les van a parecer imbecilidades, pues, pero a lo mejor no son. Pues, ¿crees que de verdad lo tomen en cuenta? Porque realmente... No, pero mira, es como lo como decíamos ayer. No creo. Oye, usted, ¿por qué debo votar por usted? ¿Por qué quiere ser gobernador de Banderilla? Y ahí va el güey. Es necesario hacer esto. Quiero gobernar a mi pueblo... porque les dije que se les iba a caer un cerro y no hicieron nada, y eso te lo digo en serio, les dije se va a caer el cerro, se le han pasado, y ahí sigue igual lloviendo, y el cerro se va a caer, pero tienen 8 días y no han hecho ni más. Aquí dirían mi madre, fíjate, pero en fin, me corrijo porque luego dice grosero. ¿Qué te quiero decir? Es impensable que las cosas en México no funcionen, y es impensable que no haya verdaderamente, y hay, por ejemplo, todos los, la CONAGO, no sé cuántos gobernadores haya, pero habría que tener un consenso nacional de actividad para mejorar la situación. Porque pues es que llegan a consensos, es que hablan y hablan, pero al fin y al cabo, Jorge, seguimos en lo mismo. O sea, bueno, mira, tengo la información que ya me da Jenny. Gracias, Jenny. Estaba yo recolectando algo de hasta dónde hemos llegado en la comunicación, ¿sí?, en este caso musical, y me dice que hay un grupo que se especializa en tocar porno rock de jóvenes. Entonces, eso va a terminar. Gracias, Jenny. Si puedes darme otra información, te lo voy a agradecer. Quiero recolectar para ver si hago un programa, y simplemente para señalar que es, y ahora es una terminología que para mí es nueva, el porno rock. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760 y LADA sin costo 01800-581-8248. Sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y me parece que ya perdí a Jorge en Radio AMLO TV. Ya no te veo, Jorge. Ah, pues... ¿Qué habrá pasado? No, lo que pasa es que tenemos una falla técnica. Tú no conoces a una ingeniera. A ver, te la voy a describir. Tú conoces a María Nela del... No. Necesito una ingeniera que quiera trabajar muy bien esto, que sepa editar películas, que sepa componer la computadora. No creo que se haya... Aquí en la cámara está. Y luego... A ver, vengan niñas para ver aquí, porque usable tu con escuchar el cliente. Y a ver, que venga otra y otra y otra. Que vengan refuerzos. Solo se refuerza. Pues no sé. Bueno, ahorita vemos, ¿eh? Porque se puso blanco todo. Bueno, adelante. Bueno, a propósito de la CONAGO, de lo que preguntabas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que en esta ocasión fue en Chihuahua. pues hablaron precisamente, Jorge, de la situación de los jóvenes en el país. Y pues bueno, se acordó relanzar el operativo, pero ahora con énfasis en el aspecto social, es decir, ofrecer empleos y becas para los jóvenes. Dice que se van a necesitar más de 13,000 millones de pesos en los próximos 3 meses para, pues bueno, combatir el narcomenudeo y para dar estas becas y oportunidades a los jóvenes. Te digo, se llegan a buenos acuerdos. Qué bueno que piensen en estos chavos que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, sobre todo porque esta sería una opción para alejarlos de la delincuencia. Pero ¿qué pasa cuando no llega el recurso, cuando se desvía el recurso, cuando, pues sí, cuando como es... agarran para otra cosa. O como cuando en Ciudad Juárez pusieron una canchita de fútbol rápido de oportunidades, y ahí está su propuesta para que los jóvenes se alejaran. No, no nada más consiste en eso, Jorge. Más tarde, meses más tarde en esa cancha, recuerdo muy bien la fotografía en donde se veía a jóvenes masacrados. No, yo creo que sí debemos de puntualizar en que los jóvenes requieren atención. Estos 11 chavos, 20 chavos de la selección son ídolos, pero hay millones de chavos en el país, Jorge, que requieren atención. Sí, una cosa es tomarlos verdaderamente y que resulte su acción algo ejemplar. Y otra cosa es adornarse, como hace la televisión, presentándolos como un mérito propio. Hasta la cara del presentador en la televisión, los ven como si dijéramos, no se te olvide que yo soy el que te da la patada del triunfo. Raúl Velasco hizo artistas. Uh-huh. Jacobo hacía artistas. Es decir, ¿cómo te voy a decir? Reclamando el mérito de ser el factotum, ya me dijeron, no abuses de las cosas latinas, el factotum es el que lo hacía todo. En México el factotum de estos jóvenes y de todos es la televisión. Si no tiene la televisión, está, como te voy a decir, está mal, no existe. Yo creo que eso históricamente habrá que reprochárselo a los regímenes que hemos tenido desde la mitad del siglo pasado para acá. Sí. Le han dejado a la televisión la responsabilidad de dibujar el perfil del mexicano. Para decirlo de una manera así me llamamos. Digo elegante. Elegante no, idiota. Es decir, en todo, pues, ya no lo repito porque era muy repetitivo, sí. Adelante, Betty. Oye, Jorge, y por cierto, hablando de destapes, ¿verdaderamente creen que nos interesa el destape de Krill, de Josefina, y que ahora si Lozano se va a sumar a la campaña de Cordero, o quién va a ir con quién? ¿Realmente creen que eso es atractivo para nosotros? Yo te voy a decir en dónde está la equivocación fundamental de ellos. En que crean que nosotros les creemos. Pues sí. Y la equivocación que consolida esto es que creen que con el apoyo de la televisión su dicho va a tener veracidad. Es decir, yo sé que voy a firmar 500 promesas de acción. Voy a poner una cancha en banderilla. Voy a hacer que los cerros no se desgajen. Voy a entubar el agua para que no haya aguas negras. Lo voy a firmar. Como yo no me tengo fe a mí mismo, voy a poner unas cámaras y voy a llamarle al notario, al señor Basurto, aquí enfrente. Le voy a decir, señor Basurto, usted que es notario, tómeme fe de que quiero hacer esto. Yo lo quiero hacer, y puedo, y voy a tener el presupuesto, lo hago. No necesito firmarlo, porque para eso me van a pagar. No, lo voy a firmar para la televisión. Es decir, Krill y la señora Vázquez Mota y todos ellos se quieren y tienen que... Ahora, ¿tienen que hacerlo? Sí. Porque no nos han dejado otro camino. No hay una asamblea popular donde yo vaya a ser escuchado. No, tiene que ir la televisión, si no es la televisión, si no está la televisión, y no vino Televisa, no inauguró. Palabras fundamentales que han regido el quehacer cotidiano de la política nacional y que ya lo regían desde antes. Ese es el asunto. Ahora, ¿cómo el que sea buen destelevisador que los televise? De las necesidades, que lo digo yo porque obviamente nadie me va a creer, y si es político menos, es destelevisar a México. Pues decir, oye, güey, si tú trabajaste ahí tanto tiempo, hoy eres un malagradecido. No sé si sea malagradecido. No sé si la televisión pueda hacer un pueblo verdadera y auténticamente. Lo real, es que habría que cambiar la jerarquía del medio, la jerarquía de valores del medio. Obviamente que no estoy condenando al teléfono por el teléfono mismo, pero si el teléfono se usa para extorsionar, el aparato resulta diabólicamente condenable. Y la televisión en sí puede ser una maravilla, dependiendo de para qué carambas lo utilices. Si utilices, ayer nada más para necesidades de mi ocio. Ocio, ¿verdad? Ocio, no tenía nada que hacer. Entonces, el ocio, me puse a juntar los programas en los cuales el mensaje fundamental, ¿saben cuál es? Es la muerte. Ya llevo como 25. La muerte, pero en tus muchas manifestaciones, además con los vistos más terribles de la perversidad que pueda haber. Usted dice, este es el programa dedicado al control de plagas. Pues está bien que controlemos las plagas porque puede haber enfermedades, ¿sí? Sí, pero poco a poco van y luego ya una cosa es matar una pulga y otra cosa es matar ratas. Y de este tamaño. Me refiero a las de cuatro patas. Sí, las de dos no. Sí. Y por ejemplo, o serpientes en los jardines, o cocodrilos en el drenaje. Bueno, todo es motivo de reportaje, que es en el fondo exaltación a la muerte. Uh-huh. Y así por lo consecuente, cazador de recompensas para madre. Es terrible. Uh-huh. El hecho de, por ejemplo, ¿cómo cumple su deber un policía en Estados Unidos? Y estás al borde de la tragedia. Y se está filmando el desajustado social y el policía con esencia criminal, que ambos quieren destruir, uno al policía, el otro al africano que va en su coche allá, o al latinoamericano. Sí. ¿Entiendes? Está siempre, o el que se pasa a un alto y va a estrellar su carro. Todo es exaltación a la muerte. Platicaban uno que no ha podido ver, donde ponen a las personas en situaciones de peligro mortal para fotografiarles y todo, no me acuerdo cómo se llama. Hay otro que parece ser brasileño y se llama Oje. Que yo creo que quiere decir hoy. También terrible. De carros que se estrellan donde el mensaje es la muerte. Eso es lo que resulta que tiene que ser reestructurado. No sé si, querida Betty, adelante. Oye, Jorge, pues es que es la misma cultura. Te digo, ayer yo pensaba y veía con tristeza la muerte de Humberto Cabral, y te digo, no concibo que esta noticia se dé a la par de otras que lo quieran ver como algo natural, como algo que debe de pasar, como un programa de televisión de este tipo, y que bueno, todo pasa en este ámbito, ¿no? La muerte de este cantautor, los programas de Mil Maneras de Morir, las muertes en México. Así debe ser y deberá ser una cultura, no ya para el mexicano, para todo este mundo, Jorge, que sí en algunos países se está reestructurando, pero en otros quizá se impregne más y más esta cultura de la muerte, ¿no? Claro, la cultura de la muerte existe. Y aquí sí me presiona tantito, pero me van a reventar todo lo que sea yo mentable. la tesis del doctor Lara Peinado. ¿Ah, es una sí? tesis que tiene que ver muchísimo con lo que pasa ahí en el fútbol y deja de ser el fútbol de los niños. Hoy escribe, ¿verdad?, el doctor Lara en la jornada. De los hermosísimos niños héroes. Sí. Para que, y cuando me dice antiguamente se utilizaban los cráneos como pelotas. Uh-huh. Y así se jugaba. Y esto daba cuenta de una cierta animalidad que con el paso del tiempo fue evolucionando hasta tener la pelota de cuero y luego de plástico. Sí, pero en esencia, el simbolismo está ahí. Y me acuerdo cuando los psicoanalistas freudianos hablaban un poco de la frustración del individuo que no pudiendo tener una vida erótica y sexual completa, le daba al golf las características de suplencia de la satisfacción sexual, ¿me explico? Sí, es cierto. Estaba llenando el golf una carencia de orgasmo. De orgasmo, sí. Sí, sí, sí. Pues es lo que pasó el domingo con este triunfo. No. Suplimos una carencia enorme que tenemos todos los mexicanos. Por eso. Sí. Es decir, y el hecho de asimilarse a ello, normalmente, no es criticable. Es evidente que da mucho gusto que alguien afín a nosotros gane. Tan escasos, como lo digo en el notipoema de hoy, tan escasos de triunfos, que pues, bien que ganen. Pero todo lo que hay, que alguien lo aproveche y que se incentive todo esto con la finalidad primordial de hacer negocio. Puede ser que sean también aficionados, pero no pierden la mira. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Ya te veo nuevamente en Radio AMLO, Jorge, en un acercamiento. ¿No es close-up? Creo que no me escucha, Jorge, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Adelante, ¿me oyes? Te escucho muy bien y te veo en Radio AMLO, Jorge, ahora sí muy bien también. Oye, rápidamente, nos escribe y nos manda un libro, más bien vino aquí hasta Estudios Tepeyac a dejarnos un libro, el hijo del señor Carlos Orozco Saburnín, y él nos dice así brevemente: señorita Betty, me declaro su permanente admirador y fiel radioescucha en Aquí Entre Nos, el cual no me lo pierdo por nada. Sus atinados juicios y análisis políticos nos abren los ojos sobre la verdadera realidad imperante en el país. Y gracias a eso, ya no es tan fácil dejarnos influenciar por las noticias. Y estimado señor Saldaña, le ruego recibo el saludo de un permanente seguidor de su programa. Muchas gracias. Hago votos porque lo podamos ver pronto en la televisión. Su capacidad de análisis y sus atinadísimos comentarios me hacen reflexionar sobre situaciones que a mi hija jamás se me hubieran ocurrido. Nos manda un libro, Jorge, El Milagro de Chalco. Ojalá que pronto puedas venir para que te lo dé. Pronto. Y lo leamos a ver qué podemos comentar acerca de esto. Además, sí quería... Qué bueno que el joven Saturnino nos hace... yo fui muy amigo del doctor Carlos Saturnino. Pero este es otro, Jorge. Es otro. Es no, sí, Saburnín. ¿Eh? Es Saburnín. Ah, con B. Ajá. No sé. Ah, bueno, pues ya te decía yo que no, que aprovecho para decir que ¿cómo, qué es lo que tenía que decir? Todos las fuentes de información de un servidor, porque hay inquietud, son no primordialmente, pero todos los días checo, como dirían los pinos, la prensa europea. 4 o 5 periódicos de Latinoamérica y de México, obviamente, el diario de Jalapa, los periódicos que ahora salen en Internet, donde hay mucha información, 3 o 4 periódicos mexicanos, el Sol de México y su Información Nacional, y los editoriales de La Jornada, sí, la revista Proceso, Y total que de todos, todo el mundo lo sabe, y desde luego que no tengo ninguna consigna, y que lo que digo lo digo por mí mismo y nada más, cosa que quiero agradecer, y como aquí se habrán dado cuenta ustedes, he tratado y nunca he, aún de los periódicos, cuya finalidad me parece deleznable, y no los periódicos en sí, sino tres o cuatro de sus locutores. Oye, eso es muy diferente. Debe decir, oye, qué roto, ¿sabe qué? Que es una degradación. Como por ejemplo, ayer escuché con una abominable mala leche el hecho de decir, en este programa nunca se ha pasado a Cabral. Ajá. Todo porque Cabral tiene una ideología que no corresponde a su periódico y a él mismo. Eso son fregaderas, ¿eh? Sí, pero muy por el contrario. Yo creo que lo hemos dicho, nos nutrimos de toda la información de todos los periódicos y fundamentalmente de los de Organización Editorial Mexicana, ¿no, Jorge? Cierto. Oye, el Notipoema. El Notipoema, dame, por favor. ¿Cómo se llama el Notipoema? ¿No sale? A ver, notipoemas.com. No, es Bueno, lo primero que tengo que decir es que el entrenador dijo que estaban trabajando con materias primas. A ver, ¿por qué no hay? No hay internet, qué barbaridad. A ver, Jorge. Aquí lo voy a leer porque ¿dónde está esto de la? ¿Ya lo tienes aquí? ¿Ya está? Martes 12 de julio. Pero todo es lento como si fuera internet, ¿eh? Sí. Dice, aquí está. Dice, México en paroxismo enardecido. Héroes niños de frágil catadura nos dieron por un tiempo una estructura a pesar del peligro y lo fallido. Son héroes, no del campo, de la cancha. Lo hicieron bien, merecen los honores. No es mérito de simples locutores. Tanto perdimos que hoy triunfar ensancha. Se busca con afán el usufructo. Bienvenido el negocio se aproxima. El deporte y los niños, buen conducto, producirán dinero, un oleoducto. Esa será nuestra materia prima. Eso ha de ser el próximo producto, porque así los tomaron como producto y como materia prima. Por la luna y el varón.